Hoy es el Día del Músico y por eso hoy en El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y vamos a hacer un homenaje a aquellos artistas que aparte de cantar tocan algún otro instrumento. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche y también en Instagram y con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Vamos a empezar haciéndole homenaje a un músico que nació en 1969 y este hombre toca varios instrumentos. Se dio a conocer como baterista de la banda Nirvana y también es el guitarrista de la banda Foo Fighters. Él se llama Dave Grohl y vamos entonces a comenzar con un éxito de esa banda, de Foo Fighters, una canción del año 2003 en homenaje a Dave Grohl, quien aquí toca la guitarra y además canta esto que se llama Times Like These. Times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Hoy celebramos el Día del Músico y por eso hacemos homenaje a aquellos artistas que aparte de cantar también tocan algún otro instrumento. Este hombre que viene ahora nació en 1946 y se dio a conocer primero que todo como tecladista. Después tuvo una carrera muy exitosa como cantante y tecladista también, y es un hombre que tocó con todo el mundo, tocó con Ray Charles, con los Rolling Stones, los Beatles, él estuvo en las famosas sesiones de Let It Be, él estuvo en el famoso concierto que ellos hicieron en el techo de Apple Records, es el señor Billy Preston. En los 70 él tuvo una carrera muy importante en solitario. Y vamos a recordar uno de sus éxitos más grandes, una canción de 1975 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, con el piano y la voz de Billy Preston. Esto que se llama Nothing from Nothing. Change the world. I'll be somebody. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy hacemos homenaje en el Día del Músico a aquellos artistas que aparte de cantar también tocan otro instrumento. Este hombre que acaban de oír ahora creo que se va a conocer primero que todo como un gran guitarrista y es el señor Eric Clapton con una canción de 1996 de la película Phenomenon Changed the World. Vamos ahora con otro hombre que empezó como guitarrista y después a partir de los 70 desarrolló una carrera muy exitosa como cantante. Empezó como guitarrista de jazz, pero en los 70 empezó a fusionar su sonido con pop y R&B y de repente se volvió cantante y uno muy exitoso, el señor George Benson. Esta es una canción que él hizo en 1980 con la producción de Quincy Jones, con su magnífica voz y su inconfundible guitarra. En el Día del Músico, aquí está Give Me the Night. Starts to come alive until the day is dawning. Can throw out all the blues and hit the city lights, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the heat and action. Wine, a little late romance, it's a chain reaction. We'll see the people of the world coming out to dance, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. We'll be right back.

I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. En el sabor de la noche hacemos homenaje a aquellos artistas que aparte de cantar también tocan otro instrumento, y por eso estábamos oyendo a un hombre que canta y que toca el piano, y lo estábamos oyendo en una canción de solo piano y voz, al señor John Legend, con un tema de su álbum Get Lifted del año 2004, la canción Ordinary People. Vamos ahora a continuar con un hombre de los Estados Unidos que se dio a conocer sobre todo en los 70, y es un guitarrista y cantautor y compositor, nacido en 1943, ya cumplió los 80 años, nació el 5 de octubre, y él empezó como guitarrista de blues, luego hizo lo que se llama blues rock, y después en los 70, digamos que ya se metió a un sonido de rock más comercial. El señor Steve Miller, él se dio a conocer con su banda The Steve Miller Band, y vamos a recordar justamente el éxito más importante en la carrera de este hombre, una canción de 1973 que tiene la siguiente historia. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y aquí oyen a Steve Miller en la guitarra y la voz principal por The Steve Miller Band, esto que se llama The Joker. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talking about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh.

tears. Your candles burned out long before your legend ever appeared. Your footsteps will always fall here along England's green tears. Your candles burned out long before. Sir Elton John nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, hoy en el Día del Músico, en nuestro homenaje a aquellos artistas que aparte de cantar tocan otro instrumento. En el caso de Sir Elton John es el piano, y estaban oyendo una canción que él originalmente grabó en 1993 en su álbum Goodbye Yellow Brick Road. La versión original era dedicada a Marilyn Monroe, pero esta que acaban de oír, de 1997, fue dedicada a la memoria de la princesa Diana de Gales. Candle in the Wind. El siguiente invitado es un hombre que creo que toca todos los instrumentos. O sea, creo que lo difícil en este caso es encontrar un instrumento que él no toque. Él toca piano, canta, toca la armónica, la batería, en fin, creo que los toca a todos. En esta canción lo van a oír a él en la voz, en los sintetizadores y en la batería. De hecho, digamos que es la mayoría de los instrumentos ahí, el resto son puras voces, pero en cuanto al acompañamiento, son puros sintetizadores y batería. El señor Stevie Wonder. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard, número 3 en el Reino Unido del álbum In Square Circle de 1985, Part-Time Lover. Oh,

Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy hacemos homenaje a aquellos músicos que se dedican a la voz, pero también a otro instrumento. Y es el caso de nuestra siguiente artista. Ella empezó como pianista, pero también se dedicó a cantar. Nos visita este sábado en el Movistar Arena de Bogotá, la gran Diana Krall. Se presenta este sábado 25 de noviembre. Y por ende vamos a recordar un tema de su primer disco, una canción que hizo muy popular, Nat King Cole, y de hecho que fue compuesta por Lawrence Hart, un gran letrista que murió un día como hoy, hace varios años, creo que en 1959. Y la música es de Richard Rodgers. Por Diana Krall, aquí está This Can't Be Love. This can't be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love, because I feel so well. Yet I long to look into your eyes. Thank you. dizzy spells. My head is not, my head is not in the sky. My eyes, my heart does not stand still. Just hear it beat, this is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well. And yet I long to look into your eyes. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy vamos a concluir nuestro homenaje a los músicos en el Día del Músico con un hombre que canta, compone, toca el bajo, el piano, la batería, la guitarra. Me refiero a Sir Paul McCartney. Vamos a oír una canción de su segunda banda después de los Beatles, Wings, un tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard de 1973, de una película de James Bond, Live and Let Die. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía y a Mauricio Amador por su colaboración. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die.